peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos al nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todas las épocas. Conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y bueno, otro nuevo episodio aquí, esta vez hablando de muchas cosas y muy variadas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Hombre, muchas cosas, no sé qué decirte. Vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto. ¿Te parece poco? Algunas en común, otras no. Y algunos blockbusters, otras películas francesas de Ramón, pero ya sabemos que aquí hay cabida para todo. Perdona, seguro que ha tenido millones de espectadores en Francia la película que voy a comentar. Fijo, como siempre, como todas en Francia, van mucho al cine, a ver cine francés. Que todavía recuerdo una película que promocionó Avalon en España con la frase casi un millón de espectadores en Francia. Bueno, eso es lo que hacen mucho, ahora lo hacen menos, pero una época en la que los pósters de las películas americanas ponían siempre lo del número uno en USA. Y como siempre tenían alguna estadística tipo, pues yo qué sé, el primer martes más taquillero de febrero, por ejemplo. Y siempre había alguna cosa de estas que les permitía legalmente poder poner número uno en USA y siempre venía el cuadradito ese de número uno en USA. Y es como, pues ok, me lo creo seguro. Pero bueno, dicho eso, voy a empezar yo a comentar las películas que he visto últimamente. La pensaba dejar para el final, pero como a lo mejor se me va de las manos, digo, mira, voy a empezar por la buena, por la mejor, y así ya está hecho. Vamos a empezar con lo bueno, que es A Quiet Place, un lugar tranquilo, que se ha llamado en España. Esta película dirigida por John Krasinski, que es su primera película como director. Y bueno, el punto de partida es básicamente, bueno, la película es una familia que vive en una tierra posapocalíptica en la que ha habido en algún momento una invasión alienígena y resulta que estos alienígenas se mueven por el sonido. Lo típico de su visión se basa en el movimiento, pero en este caso su visión se basa en el sonido. Y ya está, básicamente la película empieza, a los 4 minutos pasa una cosa catastrófica para la familia y a partir de ahí la película no baja en ningún momento de ser puro clímax de tensión, porque ya solo el punto de partida hace que la película sea completa y absolutamente imposible de aguantar de la tensión desde el minuto uno. Porque yo creo que lo mejor, ya entro ahí a saco, lo que mejor hace A Quiet Place es realmente aprovechar esto, aprovechar ese punto de partida en el que ellos... Porque al principio, lo que digo, en el minuto 4 o así pasa una cosa con la familia y luego hay un salto temporal en la que tú con esa cosa te enteras un poco de cómo es la situación, de cómo tienen que vivir y de los stakes, de lo que está en juego y tal. Y tú ya empiezas un tiempo después y básicamente es ver la rutina de ellos como familia, su cotidianidad dentro de este mundo en el que no pueden hacer ningún ruido que sobrepase por encima de un nivel de decibelios pues realmente muy bajo, porque no llevan zapatos, no hablan, se comunican por lenguaje de signos, es que no hacen el más mínimo ruido. Entonces eso es como un drama familiar en el que estás siempre en tensión, porque ni siquiera los momentos más tristes, los momentos más que cualquiera, yo qué sé, cuando tienes que llorar, cuando tienen que expresar cualquier cosa o alegría o tal, esa represión emocional hace que ya no solo estés tenso porque obviamente su vida está en peligro si hacen ruido, sino ya solo estás tenso porque notas esa represión constantemente. Y de verdad, es una película desquiciante en ese sentido. Yo soy muy exagerada con las pelis cuando me gustan, ya lo sé, pero real, porque cuando una película me atrapa mucho la vivo muchísimo, pero realmente tener una reacción física no me pasa tanto. Y de hecho la última vez que yo recuerdo que me hubiese pasado tanto como me pasó con A Quiet Place fue con Gravity, que cuando acabó la película me di cuenta en ese momento, en el momento en el que ya te relajas, que había estado sin respirar, obviamente no estuve 90 minutos sin respirar, pero en plan con esa tensión que me había afectado como físicamente. Y con A Quiet Place me pasó eso, que estuve los 90 minutos, aparte de la mitad de la película, con las dos manos en la boca, en plan, porque te lo transmite muy bien, en plan, no, es que no pude ni respirar. Toda la gente en la sala, no he oído yo, no he visto una película con la gente tan callada en toda mi vida. De hecho, había un momento en la peli en el que escuchan una canción, que además es diegético, que se ponen los cascos y tú la oyes y tal, en el que oyes de repente a todo el mundo aprovechando para abrir las patatas, abrir la Coca-Cola, porque estaba todo el mundo súper... Porque la película apenas tiene esos momentos de música, que sobre todo los momentos así más de acción y tal, de terror más bien, pero la película tiene, o sea, tiene un uso muy elocuente del sonido, obviamente. Entonces está todo el mundo como ahí, como muy callado. Y con esta película, cuando acaba la peli, con el plano final, que es absolutamente glorioso, y de repente, como han pasado muchas cosas y tal, yo tenía toda la congoja y la tristeza de cosas que pasan y tal, todo ahí acumulado, literal, en plan como en las películas que de repente llega el actor y le sale una sola lágrima completamente limpia, que le han puesto ahí el colirio, que vamos... Pues yo igual, en plan, acabó la película, solté dos lágrimas de la liberación emocional y ya pues, no se me pasó porque estuve ahí con la sensación esta de angustia un tiempo, pero es que fue como, madre mía, o sea, estaba completamente eso, acongojada de la peli. Pero nada, que lo hace, me ha parecido maravilloso, me parece increíble cómo John Krasinski, bueno, no sé si habrá dirigido, no me ha dado por mirarlo, a lo mejor ha dirigido algún capítulo de televisión o algo, no lo sé, pero bueno, esta es su primera película que yo sepa, su primera esta de dirección, y la verdad es que lo hace de puta madre, aprovecha súper bien la situación, porque además aquí es un poco pillar todos esos planos y todos esos momentos, esos pequeños detalles que te hacen ver cómo están ellos emocionalmente, porque además eso, como no pueden hablar, pues tú todo, tienes que ser muy elocuente con la narrativa visual, y realmente lo es mucho en el aspecto emocional y luego en el aspecto del terror, obviamente, que pues, es increíble, que obviamente, sí, ya he contado lo mucho que estaba metida en la peli y el terror es mucha parte de eso. Y nada, esto que me ha flipado, la verdad, porque además no es que sea, la idea no es que sea original, de hecho hace relativamente poco una peli con el mismo concepto, pero está tan lleno de detalles, no es una peli que de repente te quiera contar todo, te lo quiera vomitar toda la situación en la que están y todo lo que hacen, sino que tú lo ves en el día a día de ellos, en el un poco, según va avanzando la trama, vamos, bueno, la trama no, el metraje, tú vas viendo su día a día y te vas viendo los pequeños detalles y todo el universo que construye es como muy genuino y no es en plan, pues mira, toda esta información, todo esto, no, es como, es todo muy casual, muy orgánico y aunque no sea original, es muy fresco solo por eso, y de verdad que me ha parecido una de las pelis del año, la he disfrutado muchísimo y me da rabia infinita que este Paramount ha anunciado que va a hacer segunda parte. Y me da rabia porque realmente se ve que lo que sacan de esto es que quieren, pues bueno, que Paramount, que ya tuvo su Paranormal Activity, que es película de terror bajo presupuesto, que hizo mucho dinero, que ha sido el caso de A Quiet Place, que lo ha petadísimo, que costó como 17 millones, creo, y ya va recaudado, es que así va por los 200, es increíble lo que ha hecho esta peli, y bueno, pues van detrás de otra franquicia en lugar de darse cuenta que realmente parte del encanto, o sea, parte del éxito es que tienes esta peli que te resulta no novedosa, pero no sé cómo explicarlo, auténtica, vamos a decir, y en lugar de hacer cosas como han hecho últimamente, como Arrival o la de Cloverfield Lane, que luego la metieron en el universo Cloverfield, al principio no era universo Cloverfield, era una película de ciencia ficción por su lado. Y de hecho, esta que comentas de Krasinski, en algún momento determinado estuvieron valorando si integrarla o no. Podría, la verdad, podría haber encajado, aunque se tuviesen tenido que, habrían tenido que inventarse por qué estos son, tienen lo del sonido, pero que me da rabia, porque eso tiene también la de Annihilation, o sea, como que últimamente han hecho terror o ciencia ficción buenas, y que se sienten auténticas y tal, y lo que hacen es pues intentar hacerse su nueva franquicia exitosa, que bueno, que entiendo que es su tal, pero me da lástima que su objetivo sea ese y no sea buscar cosas guays, pero claro, Es que al final, por ejemplo, esto, los de Warner, que tienen ahí el filón de pasta con The Conjuring, pero claro, es que The Conjuring son buenas. Bueno, las de The Conjuring, porque las de Annabelle ya no son tan así. Pero que están todos ahí intentando hacerse sus franquicias de género, de bajo presupuesto, que ganen dinero, y me da rabia que esto, que de repente vayan a como a manchar la grandeza de A Quiet Place. Pero bueno, muy recomendable, de verdad. Una de las pelis del año para mí, sin duda, ya, y estamos en mayo. Así que las pelis que vengan a partir de ahora tienen ahí unos zapatos que llenar. Tú, si hubieras sido protagonista de esta película, a los 5 minutos... Pero bueno, o sea, de hecho, nada más salir, fui con un grupo, con mi grupo de amigos y tal, y es como, si no muero, porque a mí yo estoy mirando el móvil y literalmente se me cae de las manos, sin haber hecho ningún movimiento ni haber hecho nada. Esa soy yo, ¿vale? Pues, o sea, si ya no sé, es porque se me cae algo, porque en la peli están todo el tiempo en plan, no lo tires, tal, luego por la noche, o sea, quiero decir, los ronquidos es como, pues, venir a por mí. Yo me sacrifico, chicos, vosotros corred que yo ronco, pero en fin, que sí, mucha ansiedad con el tema este de A Quiet Place, yo no podría sobrevivir en él. Pero luego lo pensaba y es como, mira, el apocalipsis va a llegar, esto es un hecho, seguramente sea nuclear, pero a mí me encanta porque, jo, en A Quiet Place son súper resolutivos con algunas cosas y estamos ahí, las pelis apocalípticas nos vienen bien para coger así ideas para luego cuando tengamos que sobrevivir nosotros también. Ay, Dios mío, en fin. Yo he visto, no he visto esta, además es que tengo muchas ganas, pero como en un principio no sabía exactamente cómo estaba el asunto de diálogos para poder verla doblada y tal, luego ya me han dicho que da igual. Literalmente hay 10 diálogos en toda la peli, así que para la gente que prefiera ver las pelis en versión original, hombre, yo siempre lo voy a preferir en versión original porque la pista de audio va a ser mejor. Quiero decir, no sé cómo estará, cómo afectará. Pregunta pero aquí que no has comentado. Están hablando todo el rato en lenguaje de signos, ¿verdad? Mayormente, sí. ¿Y eso está subtitulado o sí, no? Sí, está subtitulado. Dentro de la están quemados los subtítulos en. O sea, son los subtítulos de la película. Vale. Pensé. Porque, hay una de las hijas de la familia es sorda. Sí, sí, además la actriz de Wonderstruck de Todd Haynes. Sí, y eso, pero bueno, habla y lo subtitulan siempre. No, es que tenía curiosidad por saber si estaba o directamente lo habían dejado sin subtitular, en plan, venga, ahí te las arreglas tú. No, ya era demasiado, eso hubiese sido, no hubiese hecho 200 millones. No, está todo subtitulado e incluso cuando los que no son la niña sorda, cuando hablan con signos a veces susurran, también está subtitulado igualmente, ¿eh? O sea que vale. Que se, para que no te pierdas ninguna, porque a ver, obviamente los diálogos son importantes, lo que pasa es que bueno, pues no son hablados. Bueno, yo he visto aquí en mi recorrido de películas que tengo pendientes de la historia del cine universal, he visto Mädchen in Uniform, Muchachas de Uniforme en España, que es una película alemana del año 31, de sí, la de cine de la República de Weimar, esa época dorada del cine alemán, dirigida por Leontine Sagan, o como se diga, que dirigió nada, creo que dirigió dos o tres películas en su carrera y todas un poco así reconocibles. Esta en concreto, porque es de las primeras películas en la historia del cine en representar de forma explícita la homosexualidad femenina. Y además está basada en una obra que tuvo mucho éxito en su día, de Krista Winslow, que también coescribía la película. Y que, por cierto, la película también tenía cosa destacable, que estaba producida en plan cooperativa, y entonces todo el reparto y el equipo estaban cobrando pues en función de los ingresos que tuviera la película, que además fue un éxito, ¿no? ¿Y de qué va? ¿De qué va, amigos? Pues va de una muchacha que ha perdido a su madre, que va a un internado de todo chicas, y allí empieza a desarrollar una, como dirían los ingleses, infatuation. Tiene un crush con una de las profesoras institutrices que hay en ese internado, y toda la película en realidad va un poco de cómo gestiona esa relación, que es un poco imposible, prohibida en ese momento de la historia. Creo que está ambientada en la época de la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, o posterior, por ahí anda. Y es muy interesante ver, por un lado, cómo desarrolla todas las relaciones entre las alumnas, cómo te va mostrando esa especie de pequeño microcosmos, microsociedad con sus reglas que se ha creado dentro del internado, como la interacción distinta que hay, las dinámicas distintas que hay con las distintas profesoras y con la directora del internado. Te va hablando además de temas relacionados pues con la sociedad de la época, distintas clases, lo que se pide a una señorita de la época, pero está centrado principalmente en el efecto que tiene la profesora esta, de la que todas están, están un poco enamoradas las alumnas, y cómo pues se llega un poco a realizar y a llevar a término ese enamoramiento entre la protagonista Manuela y la profesora. Es muy curioso porque llama mucho la atención además ver en una película del año 31, que recordemos que en Hollywood también estaban con cosas bastante más explícitas en la época, porque estaba todo el Hollywood anterior al código Hays, en las que se permitían exponer de una manera mucho más explícita temas sexuales y demás. Pues aquí pasa un poco lo mismo y sorprende, a pesar de que yo he visto una versión que está mutilada porque la censuraron en su época y no se ha vuelto a recuperar lo que quitaron, pero a pesar de eso sorprende mucho ver que en una escena pues se den un beso o que haya interacciones físicas de tocarse, ¿sabes? Que es como, parece, es extrañísimo, porque en el contexto de la época, en cuanto aparece la censura y la Segunda Guerra Mundial y todo esto, este tipo de cosas desaparece del cine, casi como que se queda ahí, que no existe hasta décadas después. Y entonces es muy interesante esto, ¿no? Cómo te habla además de la visión completamente femenina de la sexualidad y de ese contexto tan fetichista, ¿no? Respecto al tema de relación profesora-alumna y todas las connotaciones que tiene. Y es, obviamente, es como muy intenso todo, y porque son jovencitas en su relación con una mujer que es mayor que ellas y tal. Pero nada, está muy bien, llama mucha atención y además perfila muy bien el tema social de la época y las presiones que había, pero al mismo tiempo la película tiene el gran mérito de que lo representa de una manera tan natural y tan directa y tan sin ningún tipo de juicio extraño, que claro, lógicamente es una película que en el contexto cultural de la época es la bomba auténtica, es brutal todo lo que consigue. Mostrándolo en cuanto a representación, pero luego la película es eso, tiene momentos muy divertidos, tiene momentos más de cómo representa esa vieja Europa y esas viejas formas que no admiten una sexualidad que se vaya de lo natural, entre comillas, muchas comillas. Y natural, sí. Y la peli está muy bien como hace todo eso. La verdad es que me ha gustado mucho. Muchachas de uniforme, Matching in Uniform, que tiene un nombre un poco raro. Parece un poco, en español suena un poco a película del destape, ¿sabes? Esto no es de peli, claro, es como, gracias, este show. No, pero no, por ahí en absoluto. Es muchísimo más sutil, muchísimo más refinada y muchísimo más compleja que eso, la verdad. Pues yo también voy a hablar de Criaturas de Uniforme y de otra película histórica que tenía yo pendiente de ver. Yo no sé por qué no había visto esta película, Ramón, de verdad, porque es que es peliadre total, que es Criaturas Celestiales, Heavenly Creatures, una de las primeras películas, bueno, creo que es la tercera película o así de Peter Jackson, antes de que fuese Lord of the Rings Peter Jackson. Y bueno, es una película que está basada en un hecho real que ocurrió en Nueva Zelanda a mediados de los 50, y básicamente la película coge pues bueno, los hechos reales que se conocieran del caso del momento y tal, y los diarios que de una de las protagonistas para bueno, pues hacer su versión de la película. Y lo que pasó fue que pues no voy a dar muchos detalles porque seguramente si el que no haya visto la película el caso no creo que lo conozca, pues hubo un asesinato y dos chicas jóvenes están implicadas en el rollo, ¿no? Entonces, lo que me encanta lo que hace Peter Jackson con esta película, de verdad, porque realmente lo que te está mostrando son dos chicas muy jóvenes que pues deben de tener 17 años o así, y una de ellas es neozelandesa y vivía en un, vamos, es una familia pobre, que ella va a un colegio y es la marginada de la clase, no le gusta, pero además es un colegio muy católico, muy cristiano, y no está, vamos, está cabreada con el universo y no le le gusta nada su vida, no tiene amigas y tal. Y de repente se muda, vamos, llegan a la ciudad, una familia ahí acomodada y trasladan a la chica, a otra chica joven, al colegio este, y enseguida conectan ellas dos. Y ellas dos son Kate Winslet, que es la británica, la que llega, y Melanie Lynskey, que es la chica neozelandesa, y las dos son sus primeras películas, y es absolutamente increíble lo que hacen estas dos chicas, o sea, en esta película, es increíble de verdad, sobre todo Melanie Lynskey, es que tiene un papel complicadísimo, las dos tienen, bueno, es que son dos papeles muy, muy complicados, porque son dos chicas que, ya digo, están participando en un asesinato y están un poquito desquiciadas, y básicamente lo que hace Peter Jackson es colocarse completamente desde el punto de vista de las vivencias de ellas, y son dos amigas que desarrollan una relación súper obsesiva y que alimentan la paranoia y las psicopatías una de la otra, y como que se infecta la narración y la cámara de Peter Jackson para apoyar todo el tiempo las emociones que ellas sienten, y si de repente sienten algo en plan un drama de madre mía, es verano y nos separan porque mis padres se van a no sé dónde y los tuyos se van a no sé dónde, de repente ellas lo ven como todo como si fuese una película de los años 50 en blanco y negro con música súper melodramática, o sea, todo está como muy muy subrayado con la forma en la que cuenta las cosas Peter Jackson. Y además es una película que es que tiene, juega con códigos narrativos del melodrama, de la fantasía y del terror. O sea, es increíble cómo va evolucionando narrativamente la peli y el de género casi a la vez. Y lo bien que lo lleva, que en todo momento lo mantenga bajo control y no se le escape de las manos, es increíble, porque hay momentos en los que incluso cruza la línea en algunas cosas así de serie B que le gustan tanto a Peter Jackson, pero encajan. Es que, no, de verdad, está súper bien. Eso, como todo al estar desde el punto de vista de ellas, todo lo de fuera está representado de una forma súper hostil, y como a la vez en ningún momento las está justificando ni se está poniendo de su parte per se, sino que está, pues eso, abriendo pues esa ventana a los ojos de ellas y a cómo ellas, o cómo él entiende que ellas lo sentían, algo tan, tan chungo que acabó en un desenlace tan horrible. Y nada, en fin, me ha parecido una película súper estimulante, me encantaron los personajes y las dos están increíbles, y de verdad, si no la habéis visto hasta ahora, que yo he tardado muchísimo en ver esta película y no sé por qué, que es de 1994, súper recomendada. Tú también la tienes pendiente, ¿no? Tengo entendido. Sí, esas películas que digo, ¿por qué no la he visto todavía? ¿Por qué, ya, por es favor? Que... Yo igual, ¿eh? Y de repente él estaba por Filmin y dije, anda, ven, está aquí esta. Y me la puse y fue como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he esperado tanto yo a ver esta película? Por favor. Suele pasar a veces, y más con esas dos actrices que, claro, que es curioso cómo una se hizo como la estrella al instante. Sí. Y la otra como que ha tardado mucho. Sí, pero en tener un reconocimiento mayor y merecido del que tiene, porque son las dos grandes actrices, la verdad. Lo son. Y es que aquí están tan jovencitas y les saca todo Peter Jackson, ¿eh? En fin, muy recomendable. ¿Qué más has visto tú? Pues yo he visto una película de Stanley Kramer, que es un director como muy conocido, sobre todo en la época de los años 60, 50, tal, por hacer películas con temas sociales, aunque tocas así distintos géneros como Fugitivos o On the Beach, o cosas por el estilo. En este caso, adivina quién viene esta noche. Who's coming to dinner? La última película que hicieron juntos Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Y una de las tres películas que hizo Sidney Poitier ese año 67, que fue como el año en que se convirtió en la superestrella del mundo mundial. Y es muy interesante esta película, amigos, escrita por William Rose, porque, bueno, el argumento es que hay una jovencita estadounidense blanca que de repente aparece con un novio afroamericano negro en esa época en la que los matrimonios interraciales todavía eran ilegales en muchos estados de Estados Unidos. Y les dice que ha conocido a ese hombre hace 2 semanas y que se van a casar. Y claro, las caras que ponen Katharine Hepburn y Spencer Tracy, pues no tienen precio. Lo cierto es que es muy curioso porque es como una premisa súper... Claro, a ver, es interesante ver El alcance, la dimensión que tiene una película como esta hace 50 años no es la misma que cuando tú la ves ahora, ¿no? Porque la premisa te puede parecer una auténtica tontería ahora mismo, que no lo es tanto en muchos sitios, pero cuando lo ves enmarcado en la época, y aunque no, digamos, los problemas asociados a algo así no se dicen explícitamente, es como que lo dejan un poco de lado, es muy interesante ver las reacciones de distintas personas. En este caso, además, Katharine Hepburn y Spencer Tracy, que son los padres de ella, son supuestamente un matrimonio, son progre, así tal, que ha enseñado a su hija en valores de igualdad y de tal, y de ser buena persona y todo esto, y se enfrentan a un caso real en el que tienen que reaccionar en plan, ¿qué pasa si es tu hija la que viene aquí a casarse con un afroamericano? Mucho que decirles que son iguales, pero bien que tienes una sirvienta también, ¿no? Negra. Entonces, la peli tiene, por un lado, la gran habilidad de tener un tono súper ligero, muy divertido, tiene unos diálogos tronchantes, muy irónicos, muchas veces pues son sutiles, otras veces no tanto, pero en general lo son. Y luego, a nivel dramático, claro, con el increíble reparto que tiene. Solamente con estos dos, con Sidney Poitier haciendo como del. Es el novio perfecto porque es un médico que ha hecho de todo con grandes notas, que se dedica a curar enfermedades en el tercer mundo, recomendado por la ONU. O sea, es una cosa como muy exagerada, claro, para contrastar todavía más las reacciones que se pueden dar alrededor. Y es muy interesante esto, ¿no? La profundidad dramática que tiene todo al final, porque estás hablando simplemente de cómo las relaciones de dos personas está mediatizada, porque el color de la piel de uno de los dos no es el adecuado para la sociedad, para que la sociedad lo acepte, y a partir de ahí simplemente ver las reacciones y ver las interacciones entre ellos y ver esas conversaciones de comprensión y al mismo tiempo miedo por la reacción de los demás y cómo les puede afectar a ellos el hecho de que no sean aceptados. Aparece por ahí un cura, que es muy interesante la visión que hace de ese cura sobre todo lo que está pasando a su alrededor. Hay un momento en el que directamente le está llamando a la cara hipócrita a Spencer Tracy, en plan, vaya, siempre pensé que esta cara de liberal que tiene estar avanzado, lo que había por debajo era un reaccionario conservador y hipócrita, ¿no? Pero sí, es eso, es muy divertida, al mismo tiempo consigue arrancarte. Ahí el corazoncito con todo lo que está ocurriendo y la inocencia de la hija y esa Sidney Poitier, que además tiene una presencia en pantalla impresionante. De las películas que he visto de él siempre siempre tiene eso, ¿no? Es interpretaciones como muy sutiles, pero al mismo tiempo tiene una personalidad tan grande que nada más verle, pues ya te flipa muchísimo este hombre. Y eso, en general me parece esto divertida, con un discurso que a día de hoy sigue estando vigente, con un tono súper amable y ligero, pero al mismo tiempo muy, muy ácido y muy de meter el dedo en la llaga de lo que ocurre con este tipo de cosas. Y la doble moral en una sociedad que se ve abierta y tal, y al mismo tiempo criticarlo sin que esté presente de una manera muy obvia el tema, porque claro, no aparece gente de Ku Klux Klan ni gente racista de verdad en la película. La película es muy amable, es una película de estas muy de mensaje de la época en Hollywood, pero al mismo tiempo es una peli que te atrapa por el rayo, por el lado más así melodramático, pero melodramático con muchos matices y muchas tal. Entonces, sí, está muy bien. Me parece de las que he visto Stanley Kramer, además me parece la mejor con diferencia. Creo que, ya digo, solamente por el guión, a nivel de diálogos, es que son brillantes los diálogos. Y las interpretaciones de, sobre todo de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, la ponen a un nivel increíble. Es brutal esta película. Who's Coming to Dinner. Yo es una que tengo pendiente, así que Que hace poco hicieron un remake, hace unos pocos años. Pero era una familia afroamericana con un novio blanco que no sé si era Stone Catcher o alguien así. Que era como, no, de verdad, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Bueno, da igual. en fin. Bueno, pues yo en estos días he estado poniéndome a ver algunas que tenía pendientes del No Oscar Fest, que aquí comentamos que es, bueno, no es un festival oficial, es una cosa así que hacen en premiososcar.net, Tenet. Bueno, sí que lo comentamos aquí y me faltaban tres pelis para ver todo el plantel, que además es que este año todas las películas eran de buenas para arriba y dije, pues venga, voy a ver las que me faltaban. Y una de ellas es una que ha tenido como muy buenas críticas y que tenía curiosidad, que es Good Time. Que está dirigida por, creo que son hermanos, los hermanos Safdie, y protagonizada por Robert Pattinson, que básicamente pues es una de estas películas de qué infierno de noche, ¿no? Es una, todo pasa, bueno, no es en tiempo real obviamente, pero que todo pasa durante una noche y es un poco en plan de culo cuesta abajo, de todo lo que puede salir mal sale mal. Básicamente empieza con los dos hermanos estos, uno de ellos que lo interpreta el, uno de los directores, tiene como, está con el psicólogo o algo así, se entiende en la peli que tiene algo con algún tipo de autismo o algo parecido. Y Pattinson le coge y se lo lleva y hacen, roban un banco y el robo sale mal y tienen que huir y a partir de ahí pues de ahí todo para abajo y nada, la película pues a ver, está bien, tampoco creo que sea aquí la cosa maravillosa de que todos me querían vender. Gracias. Ah, vale, yo pensaba que no habías visto. Bueno, a ver, que está bien, es un thriller de acción, de estos que tiene mucho ritmo, te genera, o sea, es muy hábil generando la urgencia, ¿no? Porque al final, ahora comentaré lo que más me gusta de la peli, pero tú desde hace un momento la película, bueno, lo comento ya, al principio de la peli, cuando tú estás viendo en la primera secuencia, es el hermano autista con el psicólogo este que digo, y el psicólogo pues está trabajando con él, trabajando las emociones o trabajando, pues bueno, trabajando con él, intentando que se exprese y demás. Y en ese momento pues irrumpe el hermano, que es lo peor, el personaje de Robert Pattinson, y se lo coge y se lo lleva para hacerlo de el atraco. Y entonces, en ese, digamos que ya solo con las tres secuencias en las que aparece el hermano este, que el pobrecito, pues eso, está arrastrado por su hermano mayor delincuente, o bueno, no sé si es mayor o pequeño, pero bueno, con su hermano delincuente, a mí, por lo menos a mí me pasó que me generó tal empatía con el personaje del director, con el personaje del hermano autista, que en todo momento me preocupaba mucho lo que hiciese Robert Pattinson y que saliese todo bien, aunque todo no hace más que salir mal constantemente, porque yo lo que quería, o sea, porque tú tienes como esa conexión de como esto salga mal, el pobrecito este no va a salir, porque lo que, bueno, cuando hacen el atraco, cogen al hermano autista y toda la película es intentar hacer lo que sea para poder sacar al hermano de la cárcel, que el pobrecito tiene autismo y obviamente en la cárcel no, sus primeras experiencias no son especialmente buenas. Entonces yo estaba tan preocupada toda la peli por el hermano autista que sí que que estaba como más metida gracias a eso, y creo que es una decisión consciente de guión de involucrarte de esa manera, y me parece muy inteligente porque realmente si me tengo que involucrar con el estúpido del personaje del Robert Pattinson, es que es como que te atropelle alguien, por favor, señor. O sea, lo odio a muerte, me doy gilipollas, pero bueno, el caso es que eso, que te genera ahí esa urgencia y lo hace muy bien la peli. Y creo que además está muy bien dirigida porque, bueno, tira muchísimo de planos cerrados, puede ser bastante claustrofóbica a veces y en fin, que toda la narrativa visual es como apoya muy bien la ansiedad. Pero luego tiene toda la parte esta estética de los colorinchis neón y la música esta de sintetizador y todos los momentos de violencia extrema muy concretos y tal, que es un poco todas las hijas de Drive, de que si quiero hacer un thriller cool tengo que hacerlo como Drive. Es que es el modelo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, bueno, que al final es simplemente ver lo que sucede en esta noche a este chico. No tiene un propósito la película más allá que pues eso, que ser un thriller de acción y poco más. Es que además que los personajes secundarios aparecen ahí sin mucho sentido, es todo como muy transaccional. O sea, no sé, como que me parece que al final se queda muy a medias, no me aporta mucho de los personajes, no me dice mucho de... Como que acabo y digo, bueno, pues ¿qué me has querido contar? Más allá de que sí, que he pasado un rato entretenido y ya está, pero como que me dejó muy a medias. Tampoco me parece que las situaciones que genera las aproveche demasiado, porque, por ejemplo, el tema de la niña esta con la que se encuentra, al final lo deja completamente tirado. Que, por otro lado, es un poco realista, porque es como, bueno, pues las personas van entrando y saliendo de su vida, no es su vida, es una noche de su vida, pero bueno, van entrando y saliendo de la trama según pues él va avanzando, y tiene sentido por lo que es la película, pero en realidad luego argumentalmente pues se queda cojísima, la verdad. Y pues bueno, me parece pues entretenida, pero no tan memorable como para que la gente esté en plan, madre mía, la película de acción del año, no sé qué, no sé bueno, cuántos. Es que la gente no sabes cómo salió de ver esta película el año pasado, bueno, diciendo que era como la segunda venida de Cristo. Pero me estás hablando de Cannes, ¿no? Sí. Esto. Es que, a ver, claro, Ramón, esta película la ves en Cannes, o por ejemplo, imagínate, esta película la vemos en San Sebastián entre drama iraní y drama pakistaní, y dices, joder, qué puta película más maravillosa, porque se agradece mogollón en los festivales estas pelis. Pero más allá de su valor como entretenimiento puro, que lo es, pues no me parece como para decir, Dios mío, la nueva cinematografía de acción maravillosa, en plan, el nuevo, yo qué sé, por ejemplo, a mí que me gusta John Wick, que me parece que sí que consigue hacer algo propio dentro del género, pues esta es que no me parece que consiga nada especial, más allá de que te involucra con lo que he comentado del hermano, pero... A mí me gusta más que la de anterior, la de Heaven Knows What, pero... Es que yo no la he visto. Pero me sigue pareciendo lo mismo, o sea, están reciclando muchas cosas, ideas estéticas y narrativas del cine este de los años 70, igual que hacía Drive, pero tampoco me parece nada extraordinario ni nada especial, o sea, está bien, esta película creo que es bastante más contundente y que tiene momentazos, o sea, toda la parte cuando va en la ambulancia y llega con la niña, sí. O sea, toda esa parte me gusta muchísimo, pero luego ves las partes que se desarrollan más como una película así más de policíaca, cine negro, porque no deja de ser noir moderno, me parece bastante convencional y bastante sobao todo, aunque luego esté bien realizado, pero no sé, y que él está muy bien también, nuestro amigo Robert Pattinson, sí. Sí. Pero eso no me parece nada extraordinario. Y la gente está muy loca con los hermanos Safdie en general, en plan como si fueran, yo qué sé, ¿sabes? O sea, y me extraña mucho, es como, ¿soy yo o serán ellos? No sé, de momento estoy ahí en duda. No sé, pues a mí me parece que Benny, creo que es Benny de los dos, Benny Safdie, el que hace del hermano, lo hace muy bien también. Es como mi voto para secundario. Pero bueno, ¿qué más has visto tú? Pues otra que tengo pendiente... ¿Sigues haciendo checks? Sí, de uno de unos directores y guionistas que son realmente muy predirectos para mí, los hermanos Coen. Barton Fink, la película del 91, que no había visto, increíble, pero cierto, protagonizada por John Turturro, en el que hace de Barton Fink un dramaturgo que le ofrecen escribir un guion en Hollywood, y entonces la película... va de él llegando a Hollywood, teniendo que lidiar con el ejecutivo de la productora que le ha contratado, porque recordemos que estamos hablando de la época esta en la que te contratan y estás a sueldo de la productora estudio todos tus proyectos que saques, y le encargan que haga una película sobre el mundo del wrestling, que eran como muy populares en la época, ¿no? Sota, caballo, rey. ¿Qué necesitas para estas películas? Pues nada, te ponemos imágenes de películas, una damisela en apuros o un huérfano del que tiene que cuidar el luchador, la épica de la lucha y ya está, ¿no? Pero la peli tiene una aproximación mucho más interesante que todo esto, porque lo que te hace es hacerte como una especie de estudio de intertextualidad de cómo se crea artísticamente, y entonces lo que se ve es cómo se va desarrollando en su cabeza todo el tema de cómo desarrolla artísticamente sus ideas para plasmarlo en un guión, sus problemas de enfrentarse a la página en blanco, cómo el hotel de mala muerte en el que está pues se convierte en una especie de proyección de sus temores de no estar a la altura y todo esto. Aparece por ahí John Goodman, toda esa obsesión suya por ser la voz un poco del americano medio y de presentar sus problemas de una forma que aparecen como elementos de realismo mágico, sobrenatural. Se mezcla un poco lo que podría ser elementos de realidad con elementos de ficción que están entremezclados constantemente y que son al final el desarrollo de su proceso creativo. Y es muy divertida y al mismo tiempo además te ofrece una crítica al sistema de producción en Hollywood. Pero es sobre todo eso, muy imaginativa, y es como que está todo el rato cambiando y está todo el rato desafiándote como espectador para entender realmente cómo funciona esta locura de, a nivel creativo, de un creador, de intentando coger elementos de su propia experiencia vital y de su entorno para crear algo nuevo que realmente sea capaz de expresar ideas que él quiere expresar sin ser verdaderamente o sin estar involucrado en ese mundo que quiere representar, ¿no? Que puede ser el mundo de la lucha o puede ser lo que sea. La peli es brutalísima. Está ambientada, por cierto, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que no lo he dicho, y que tiene ahí unos referentes también muy, muy claros respecto a ese contraste entre la guerra, la destrucción y el trabajo de un cineasta, de un creador. Y la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. O sea, me ha flipado muchísimo. Joe Goodman, por cierto, tiene un personajazo y está muy bien, tiene momentazos increíbles. Y estaba también por ahí Judy Davis y bah, me ha parecido fantástica. O sea, de estas pelis que van sobre el cine dentro del cine, pero de una manera pues espectacular la aproximación y cómo lo llevan a término los hermanos Coen. Pues yo, otra de las que he visto para lo del nuevo Scarfest fue una que me daba mucha pereza, la verdad, que también estaba la gente como muy emocionada, que es The Lost City, City of Z, la ciudad perdida de Z, que bueno, también está basada en un hecho real. En este caso, pues está basada en un aventurero que iba por ahí, por el Amazonas, y decía, aquí hay una ciudad perdida, uno de esos locos. Y bueno, pues coge la historia de este señor y hace una película de aventuras, de exploración y tal. Y bueno, a ver. La película no está mal dentro de que como historia de lo, o sea, como... como relato sobre lo que supone ser un explorador en estas situaciones, en plan, pues al final que tienes que encontrar gente que apoye y que te crea que, y no piense que estás loco, que en esta película es la mayoría, y bueno, entiendo que será así, fue así en la vida real, y que te apoye, que vaya contigo, y para arriba y para abajo, y vas y vuelves a ir. Pero el problema es que creo que la película no sabe adaptar muy bien el hecho real, y cinematográficamente no funciona el guión según fue la historia, o sea, sucedió la historia real, porque es muy anticlimático todo el rato. De hecho, yo cuando la vi, cuando empecé a verla, no tenía ni idea de que estaba basada en un hecho real, ni idea. Lo entendí en cuanto al final aparecen unas cartelas y fue como, ahora lo entiendo todo, porque estaba en la película, te lo juro, Ramón, flipandísimo que un guionista hubiese estructurado así la película. Era como, pero ¿cómo puedes hacer esto? O sea, no daba crédito con lo bien que estaba en algunos otros aspectos, que argumentalmente estuviese tan mal estructurada. Y claro, ahora lo entiendo, porque quisieron ser fieles a lo que pasó realmente, y es mega anticlimática, de verdad, porque pues es lo que digo, que al final el chico va, bueno, y luego tiene otro problema, y es que está protagonizada por ¿cómo se llama? Charlie Hunnam, que es un chico que es muy guapo, pero es un Pacific Rim Forever. Sí, pero es que es una celga este chico, que para hacerte un Pacific Rim, pues ok. Pero aquí es un señor que se supone que tiene que tener un carisma, que tiene que convencer a la gente, que tiene que... Y es que este chico es cabra mirando pasando el tren. O sea, no llegas a Sam Worthington, pero vamos, que está ahí un poco. Entonces, tampoco es que por ahí te atrape, que digas, te encanta el personaje, ¿sabes? Que podría haber sido algo que le podría haber venido bien a la historia, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que perdona, y un pequeño inciso. Que a mí la historia me parece súper interesante y tiene un elemento muy constante, que es esa presencia de la casa, del hogar, del como que está siempre presente esa... El fracaso de tener que volver a casa con su mujer y sus hijos o lo que sea. Y a mí me parece que esa presencia de la mujer, de Sienna Miller, su punto de vista me parece mucho más interesante que el de él. Sí, bueno, pero aparece muy poquito, en realidad. Pero su punto de vista, para mí, es el que tiene realmente mucho más interés en este aspecto, porque él no deja de ser el típico explorador que va ahí, que venga, que sí, que tal. Sin embargo, ya cada vez que aparece, siempre está esa tensión de ¿por qué te vas? ¿Y por qué vuelves ahora? ¿Y por qué me dejas aquí? Y tal, ¿no? Y al final, ¿cómo transfiere esa obsesión de la aventura por la otro tipo de obsesión hacia el final, que no voy a decir por qué. Sí. Pero a mí todo ese proceso me parece mucho más interesante que, propiamente dicho, el proceso suyo de las aventuras y las peripecias en intentar encontrar el sitio ese mítico, ¿no? Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la película no está tan preocupada por... O sea, su prioridad es tanto centrarse en, bueno, en el protagonista y en sus aventurillas y tal, que eso no lo explota. De hecho, al final acaba siendo más se acaba centrando más en el tema del hijo, de por llevarte ahí por la parte más emocional, de pues que al final tener un poquito de clímax emocional en algún momento, ya que no lo ha podido construir de otra forma, que en realmente en la mujer, cuando realmente la mujer tiene el momento más potente del desenlace, en realidad, porque además ese plano es maravilloso, el que tiene el último plano que tiene Sienna Miller, pero no sé, tiene algunas cosas buenas, creo que tiene momentos que funcionan muy bien, los dos primeros actos, además se pasa rápido, se pasa entretenida, el tercer acto yo creo que es el peor, porque es el que todo se vuelve muy anticlimático y pierde completamente el interés en todo lo que estaba contando hasta ese momento, pero luego por otro lado me flipa de verdad, Ramón, esta película ha costado 30 millones de dólares. 30 millones de dólares, que digo... ¿Que no habéis comido en todo el rodaje o cómo? Porque de verdad los han aprovechado muchísimo y la sensación de valor de producción es muchísimo más alta, en parte porque tiene una fotografía muy muy buena y una cámara, o sea, realmente saca mucho partido a todos los momentos, incluso hay momentos en los que se notan las limitaciones por cómo plantea algunas puestas en escena y tal, pero en general la película luce súper bien y cuando vi que había costado ese dinero fue como en fin, y luego les cuesta están unas grandísimas mierdas, 200 millones, pero bueno, que a ver, se deja ver, y pero bueno, me ha dejado bastante indiferente esta peli, la verdad. Ay, también en mi caso pensaba que de la anterior que había hecho, la de Immigrant, me gustó muchísimo, y esta que es un poco bajón, la verdad, esta es un poco bajón respecto a la anterior. Yo es que creo que no sé si he visto alguna de James Gray, del director, Little Odessa, que además la pusieron en algún festival. Ay, sí, la vi en San Sebastián, en uno de estas retrospectivas, pero es la única que he visto el director, yo creo. ¿Tú qué más has visto? Bueno, pues yo he visto un documental del 2013 llamado I Am Divine, que básicamente sigue la carrera y la vida de Divine, Harris Glenn Minstead, que fue un poco como el gran colaborador y estrella del cine de John Waters durante bastantes años. Para que no lo conozcáis, pues era un actor, también cantante y también de todo un poco, artista en general, que tenía como su alter ego, que era Divine, que lo habéis tenido que ver en pues, películas como las de Pink Flamingos y demás de John Waters. Un icono de los años 60, 70 hasta los 90, que bueno, él empieza hablando de sus orígenes humildes y te va mostrando cómo se llega a conocer con John Waters, y entre los dos se crea una colaboración artística, cómo la persona de Divine un poco viene construida a partir de esa colaboración y de sus películas, que en un principio estaban pensadas un poco por hacerlas, para pasar el tiempo, y poco a poco se va creando el cineasta John Waters y la figura Divine, y te va mostrando pues los problemas que tiene para salirse de ese personaje, de que le valoren por algo más que esa imagen, cómo va construyendo su carrera y su éxito, cómo intenta, pues hace teatro, cómo se intenta independizar un poco de su relación con John Waters al mismo tiempo, y sus problemas con determinados aspectos de su vida a nivel de salud y demás. Que por cierto se murió, es que esto lo tengo que decir, porque me parece algo que no conocía y me dejó un poco en shock. Matrimonio con hijos, ¿vale? Iban a darle un personaje a el actor, a Harris Glenn, en Matrimonio con hijos, un regular, y se murió el fin de semana anterior a empezar las lecturas de guión. O sea, cuando me enteré fue como... Bueno, Divine fue un icono... gay y drag queen y de todo, pero al mismo tiempo es curioso porque él no se consideraba drag queen, porque realmente lo que hacía en su momento era un poco ridiculizar el fenómeno drag queen de la época, porque las drag queens que había en los años 60 por ahí intentaban ir como muy serias, ¿no? Y muy de representar a una mujer de una manera muy normativa. Y él fue de los que empezaron a hacer este rollo de pues exageración a tope y ponerse ropa que normalmente no se ponían una persona de su complexión, además, para llamar la atención. Y entonces esto se convirtió, pues, rompió muchísimo el tema de la representación de gente del colectivo gay, de gente, sobre todo de la representación también de lo femenino y de lo masculino en pantalla. Y es muy interesante ver sus problemas, su manera, sus relaciones románticas y demás que aparecen, cómo pues intenta crear su propia carrera y cómo cuando consigue por fin quitarse encima esa persona, esa imagen con la que había triunfado durante tanto tiempo y con la que se asociaba, pero no se le tomaba en serio, pues se corta de forma abrupta, como he comentado antes, y te quedas en plan un poco como diciendo ¿qué hubiera pasado si no le ocurre esto en este momento de morirse justo cuando estaba a punto de salir en lo que era una de las sitcoms más populares del momento, que le hubiera dado una visibilidad como actor y un potencial, una proyección increíble? Y bueno, quedan ahí sus películas con Joe Waters hasta Hairspray fue la última que hizo, es la madre de la película de Hairspray, si no recuerdo mal. Y eso, un icono del cine queer, por así decirlo, y del cine en general de la época, así, del cine underground, y que está muy relacionado con la figura de John Waters, del que, pues eso, que eran grandes amigos y que todavía, cuando le preguntan, pues este hombre todavía está ahí sufriendo un poco las secuelas de haber perdido a un gran amigo, más que a un colaborador. Pero es de esas cosas que dan muchísima pena el ver, ¿no? Cómo se puede cortar de un momento para otro la carrera y la vida de alguien que cuando lo ves dices, es que estaba llena de... Es vida, o sea, tú lo ves en pantalla y es vida, y le veías en persona y también. Y bueno, el documental este de I Am Divine de Jeffrey Schwartz, pues está muy bien, ¿no? Aparece un montón de gente hablando de él, relacionada con su carrera y con su familia, su madre, representantes, actores, en fin. Muy recomendable el documental. Pues sí, me ha llamado mucho la atención. Casi me da hasta pena tener que pasar ahora a la película que me toca hablar. Que bueno, pues he visto Avengers Infinity War, parte 1. Me ha gustado, Ramón. Me ha gustado. ¿Para qué engañarnos? No, sí. La verdad es que para lo que... Mira que yo aquí siempre hablo... Mayormente hablo bien de las películas del universo Marvel. Me suelen gustar todas en el sentido de que, bueno, pues es cine de entretenimiento y algunas pues destacan un poquito sobre las otras, pero en general... Siempre defiendo este tipo de películas que hacen y tal. Pero curiosamente no estaba nada emocionada con Infinity War, al contrario que la mayoría del mundo, por cierto, porque aparte de la histeria general con el tema, en mi sala parecía que iban a ver, yo qué sé, parecía eso Star Wars 7 All Over Again. Estaba la gente entregadísima, aplaudiendo, se apagaron las luces y se pusieron a gritar, y yo, pero bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, y yo estaba bastante fría con respecto a Infinity War, porque realmente un crossover de este estilo no me generaba buena expectativa, porque pensaba que iba a ser, pues bueno, la típica pasarela de personajes sin mucha coherencia y tal. Pero me ha sorprendido, para bien. No voy a contar nada del argumento, mejor, así simplemente doy mi opinión. Y nada, es una película que a cualquiera que le haya gustado mínimamente las películas de Marvel, y yo, a lo mejor hay 4 o 5 que no me han gustado, el resto pues me han parecido bien en diferentes niveles, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, porque creo que eso, que han salvado la dificultad esto de que no fuese simplemente un pasar todo el tiempo de personajes sin ningún tipo de sentido, simplemente porque forman parte del universo. Es cierto que algunos están mejor traídos que otros, y estos son pues típicas casualidades que dices, bueno, pues ok, me lo tengo que tragar porque tampoco tiene mucho sentido decir, ¿y este por qué está aquí? Bueno, realmente no porque está aquí, sino uy, qué casualidad que justo hayan coincidido, pero son esos momentos son los que menos. En realidad, creo que han hecho un trabajo de guión que no me esperaba que fuesen a hacer, porque se nota que es un esfuerzo porque todo tenga sentido y por aprovechar las particularidades. A ver, que son los guionistas de Civil War, obviamente, Soldado de Invierno. Que se nota mucho que sí, que son los hermanos Russo y que saben hacer esto, pero que de verdad que han puesto mucho cuidado en decir, vale, pues si tenemos que ir a Wakanda, que tenga sentido. Si tiene que aparecer este, tiene sentido. ¿Con quién tiene sentido que estén cada uno? Porque obviamente no están todos juntos todo el rato. ¿Te imaginas? Ya, bueno. Entonces esto tiene bastante sentido, y el papel que tiene cada uno en la trama, algunos mucho más que otros, obviamente hay algunos que solo están ahí para dos momentos o para uno incluso, pero ese momento tiene sentido y luego le han dado más protagonismo a los que tenía obviamente más sentido, teniendo en cuenta que es Thanos la trama principal, y de hecho el personaje protagonista de la película es Thanos, y es otra cosa que me ha gustado mucho, que en lo que hacen con el personaje y cómo te lo van dibujando, no es que tenga una evolución, ni tenga un mensaje, ni nada de esto, simplemente pues es un tipo que tiene el complejo de Dios y te van y poco a poco en flashbacks y en todo lo que va pasando y todo esto, te van dibujando a ese personaje poco a poco y todo lo que ha pasado, de lo que es capaz, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero lo hacen muy bien, es un personaje que al final resulta muy interesante y no es el típico villano que dices, ¡buah! O sea, sí, es un villano terrorífico, pero como que está construido, que es una cosa que le falla bastante a las películas de Marvel a veces, y bueno, con frecuencia, y en este caso no es uno de ellos, creo que está bastante bien. Y luego hay algo que le suma a la película un más 10 cada vez que aparece, cada vez que aparece alguien, alguno de los superhéroes con entrada triunfal en el momento adecuado, es como sí, o sea, es que cuando estás ahí metido en la película es todo lo que quieres, que llegan triunfalmente, y además están, bueno, no voy a hablar del el plantel de maromos que tiene Infinity War. El plantel de maromos. Es que, vamos a ver, bueno, ¿y qué más iba a decir? Que bueno, pues sí, que como tú has dicho, se nota que están los rusos detrás, tanto en el guión como en la dirección. No, en el guión son Christopher Marcus y Stephen McKinley. ¿No están ellos acreditados? Bueno, no, son del mismo equipo de dirección y guionistas de las películas de Capitán. Sí, bueno, vale, eso es lo que quería. Vale, sí, perdón, tiene razón, gracias por el pack de esta gente, que eso, en el guión está todo estupendo, y bueno, es todo estupendo. Muy bien aprovechado todo, y luego en dirección se nota que estos señores saben dirigir acción, y se ve la acción, y es de las películas como todas las suyas, que son, bueno, de hecho mis favoritas son suyas, yo creo, porque son Winter Soldier y esta Civil War, bueno, alguna otra más también, pero bueno, el caso que no solo la acción, sino que el CGI probablemente sea el mejor de todas las películas de Marvel, que siempre tienen momentos un poco avergonzantes. Joder, se han gastado 300 millones o más. 400, Ramón, 400, pero están ahí, son 2 horas y 40 de CGI intenso, y de verdad que está muy bien. Era necesario, sobre todo en algunos momentos, y de verdad que cumple. Y en fin, bueno, y el final, ya sabéis, esto de han estado como muy no contéis nada, no desveléis nada, así que no voy a decir nada, pero es, aunque sepas que Infinity, a ver cómo lo retoman en Infinity 2, pero aunque sepas que es más efectista que otra cosa, es muy efectivo, de verdad, yo no daba crédito a lo que estaba pasando, o sea que es muy potente también en ese aspecto, en todas las sorpresas que han, o sea, ese secretismo que han generado, creo que cumple la expectativa de decir, a ver. Sí, por lo que he leído además es que directamente el tráiler lo han editado a lo bestia, incluso con postproducción, para despistar sobre lo que estaba pasando en la película. De hecho, yo tenía en mi timeline alguna gente cabreada porque había un plano concreto de, bueno, varios, pero uno concreto del tráiler que no aparece, que es un plano hecho con CGI de varios momentos de la película. Como yo, a mí la verdad, cada vez que la gente se molesta porque había una escena en el tráiler que luego no aparece en la película, entiendo que el argumento de me han engañado porque esto lo han puesto en el tráiler y luego no está en la película, pero a mí no me importa tanto. Quiero decir, si es fiel a lo que muestra el tráiler en claro, cuanto a tono y demás, claro. Es que es un momento, una imagen que vende mucho la película y que vende el concepto de la película, que es una imagen en la que aparecen prácticamente todos corriendo a cámara, Capitán América, bueno, King Frank, todos corriendo a cámara lenta hacia la cámara, ¿no? Y obviamente ese plano tal cual no existe, pero ese momento existe en sí. O sea, el momento de ellos juntos luchando y aunque no estén todos los que aparecen en ese plano y no sea en ese sitio concreto en el que aparece ese plano del tráiler, eso pasa. Lo que pasa es que no así. Entonces a mí me... Pero bueno, en fin. No sé, ya sabemos a veces cómo son los super mega fans de las cosas que se ponen un poco exquisitos. Pero, en fin, que me ha gustado. Además, eso, otra cosa que tienen los Russo es que ya lo demostraron en las otras, sobre todo en Winter Soldier, que aunque tú estás viendo una película de acción, estás viendo una película del universo de Marvel, que son superhéroes dándose de hostias, ellos saben encontrar ese plano, esa reacción, esos detallitos que tienen su punto, como que encuentran el peso un poco más emocional de lo que está pasando y cimentan un poco las cosas, porque lo que pasa con algunas películas de superhéroes o de blockbuster, que al final es todo acción por acción y no, como que no tienen esos momentos de agarrarte de un poco de conexión, y ellos lo hacen muy bien, aunque sea una tontería, pero al final encuentran esa tontería y tú dices o sea como que tienes ese momento de bueno, porque al final son personas y tienen esa y como que las cosas toman otro nivel, que simplemente es como, pues es que ya estamos tan hartos de, ya lo comenté con el Wakanda, con el Pantera Negra, que al final lo que molaba de Wakanda es que sí, otra vez el destino del universo está en peligro, del planeta Tierra está en peligro y podemos morir todos, pero al final el clímax y la resolución y el un poco el todo queda un poco en casa y queda un poco que los personajes tienen sus propios motivos para salvar las cosas, no solo el hay que salvar al mundo, como que encuentran esas cosas personales de los personajes que creo que son importantes para atrapar al espectador, porque el espectador ya está harto de ver a gente salvando el mundo. Entonces, pues eso, en fin, no sé si me he explicado, pero que es muy divertida, la verdad, me lo pasé bien, tiene el humor, es un poco... Ah, y otra cosa que hacen bien es que realmente están juntando a personajes que tienen tonos sus películas completamente diferentes, porque tú cógete a Guardianes de la Galaxia y júntatelos con Capitán América o con, yo qué sé, y ya tienen algunos momentos que son un poco de levantar la ceja, la gente se descojonaba en mi sala, todo hay que decirlo, a mí no me hacía gracia porque me parecían chistes muy tontos, pero bueno, la gente luego había otros que sí que me funcionaban, también tontos, pero en esos me reía. Y pero bueno, mi momento favorito cuando se encuentran estos, jolín, el Star-Lord y Thor, qué risa, por favor, es que son muy divertidos, pero eso, tiene como que tiene momentos en los que dices, el tono podría, o sea, al tener tonos tan diferentes los personajes, pero también lo consiguen encajar bastante bien dentro de... Bueno, pero eso, por ejemplo, sí que lo han hecho muy bien, por ejemplo, el tipo de humor que tiene, se me ha ido el nombre, Black Widow, no tiene nada que ver con el de otros personajes, y siempre han sabido combinar muy bien ese rollo de el straight man de la comedia, sí, ¿sabes? Con más los payasetes, siempre consiguen jugar con eso a nivel de guión en las películas normalmente, y les sale bastante bien. Sí, pero por ejemplo, en Thor Ragnarok pasaba que estaban Thor y sus secuaces en el planeta este de Jeff Goldblum haciendo chistes de lo que fuera, de pelotas que te dan en la cara, y luego estaba la gente, estaban diezmando a toda su genocidio en Asgard, ¿no? Y entonces había como una desconexión total del tono. Y aquí también te pasa esto, porque tienes a Star-Lord y a Thor que están ahí midiéndose las pichas y son muy graciosos, y luego tienes a la Bruja Escarlata y a Visión súper intensos, porque claro, Visión tiene una de las gemas en su frente. Entonces, pues tienen ahí un dilema en plan, madre mía, ¿por qué yo te quiero? Y entonces tienen ahí como, están como muy intensos de melodrama y dices, ¿cómo van a juntar? Y la verdad es que, pues eso, lo consiguen equilibrar un poco y no hay tanta desconexión como, por ejemplo, había en la tercera de Thor. Pero bueno, que es un, para los que no nos guste el universo Marvel, está muy bien, de verdad. Se disfruta mucho. A ver si la ves. y me comentas qué tal, que tengo curiosidad de ver qué te parece. Y sobre todo... Tener que hacer una sesión doble con Black Panther, que todavía no la he visto. Ya comentaremos en el próximo capítulo, ya así dejo suelto un poquito el cliffhanger, pero después de ver Ready Player One... Estaba en plan, ya verás, porque Infinity War va a ser igual, porque va a ser simplemente meter las cosas por meterlas. Aquí ya estoy dejando un poco caer mi opinión de Ready Player One, pero bueno, y tal, pero no. Me ha gustado, me ha gustado. Bien, me alegro. Yo no he visto esto. Yo lo más crossover que he visto ha sido Marion Cotillard y Ilan Canet en la última película de como director de su marido, bueno, pareja, bien. Aparecen los dos en la película Rock and Roll, que en España se llama Cosas de la Edad. Y es que, a ver, se interpretan a sí mismos y básicamente la película va de que Glenn Canet tiene 40 y pocos años y se da cuenta de que nunca ha tenido una imagen de chico malo, rompedor, rebelde, y empieza a hacer gilipolleces para que le consideren el tipo malote juvenil que se quieren tirar las jovencitas. Y claro, digamos que es un poco el viaje patético de este hombre a un agujero del que no se sabe muy bien si va a salir, ¿no? Cómo le va afectando a su trabajo diario, a su relación con los actores del rodaje, a la relación con su director, la productora, etc. Hay que decir que es muy curioso porque, digamos, es una visión muy cabrona y muy ácida respecto a sí mismo. Se representa de una forma súper patética el propio Guillem, pero respecto a su mujer, respecto a Marion Cotillard, me hace mucha gracia, porque la visión no es tanto de ser cabrón respecto a ella, sino un poco exagerar esa apariencia pública que tiene de actriz de método, que se mete mucho en los personajes, y pues yo qué sé, si tiene que hacer un personaje con acento quebecois, pues empieza a hablar en quebequés en casa todo el rato, y yo como espectador, a ver, yo no sé francés, pero entiendo palabras en francés y sé cómo suenan determinadas palabras en francés. El quebequés suena como si yo estuviese imitando francés, o sea, no entiendo nada de lo que dice, más que por los subtítulos, pero no reconozco ninguna palabra. Y es muy gracioso porque está durante muchos minutos de la película Marion Cotillard hablando en quebequés, Guillem Canet así, sí te entiendo, pero no sé muy bien hasta qué punto te entiendo. O de repente arrastrando la pierna porque está coja, ¿no? Hay un momento de la película en el que Marion Cotillard dice que un buen guión, un guión interesante, es, o yo qué sé, si tienes que hacer un acento o tienes una minusvalía. Si no, no me levanto del sofá, dice. Ese tipo de cosas. O sea, por un lado, sí que tiene una versión muy ácida, mucho más benigna respecto a su mujer, pero mucho más cabrona respecto a sí mismo, y se representa de una forma bastante patética, con un sentido así muy de ese de sí mismo que me gusta mucho. Y aparecen otros personajes haciendo a sí mismo, como el actor Giles Lelouch o el propio Johnny Hallyday, el cantante. Y es bastante divertido el tipo de interacciones que surgen de estos encuentros y de él intentando salir de fiesta y haciendo el macarra y tal. Pues no tiene. Yo pensé que iba a tener más crítica a nivel de la industria del cine francés o del cine en general, y sí que tiene algunas pullitas por ahí. Pero sobre todo lo tiene más hacia, por ejemplo, hacia lo extranjero, ¿no? Hacia esa visión como un poco emblemática del actor. Pues esto intenta un poco bajarlo a la tierra, y son personas normales y que son inseguras y que en cuanto llegan a determinado momento de la edad se dan cuenta de que a lo mejor pues Lia Seydoux te ha quitado un papel en una película porque es más joven que tú, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo representan de una forma muy, muy cómica, muy divertida. La verdad es que no es ninguna maravilla, pero es que ver a estos personajes haciendo de sí mismos y representándose de esa manera, con tan mala leche en algunos momentos, esa distorsión que tienen de sí mismos y cómo poco a poco van cayendo en cosas así viciadas, pues es bastante gracioso, es bastante gracioso, y creo que está bastante bien. Ya digo, quizá es que Marion Cotillard le roba un poco el espectáculo en algunas escenas, aunque es secundaria, pero por eso que digo, ¿no? Porque como ella parece como muy seria y muy de, joder, es una mujer muy profesional, entonces el humor hacia ella no tiene nada que ver con el humor hacia él, y como que destaca mucho eso. Pero sí, me ha gustado bastante Rock and Roll. No es la típica comedia francesa de un millón de espectadores, sino que está bien de verdad la película, sí. Venía de hacer, bueno, no había visto Pequeñas Mentiras Sin Importancia, que también me gustó bastante, la verdad. Gustó. Y han anunciado hace poco que iban a hacer una continuación. ¿Ah? Sí, ya duraba esa como 1000 años. Sí, o más. Pues nada, que hasta aquí, ¿no? Sí, hasta que llega este episodio. Nada, eso. Recordar que podéis escribirnos con lo que os ha parecido Infinity War o Good Time o las películas que hemos hablado, Ramón y sus chicas de uniforme o lo que sea. Muchachas de uniforme. @ Pelivista en Twitter y en Facebook estamos como Esta Pelilla la ha visto y el mail es entrada@estapelillalavisto.com. Exactamente. Y eso, y te recuerda que tenemos en la web el coffee por si queréis invitarnos a un café si os gustan nuestros podcasts. Y ya está. ¿No? ¿Hay algo que se me olvide de la despedida? Con ese lo has hecho con acento de Stewie en Padre de Familia, cuando se mete con. Me lo creo, con el perrete. Bueno, sí, hasta que ha llegado este episodio dedicado principalmente a Quiet Place. Yo soy de Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós, Brian.